Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo va? Tengo más fuerza, no puedo más. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te tiene muy atareado la previa al 24 de marzo? Y sí, sí. Creo, no sé si estoy más cansado por lo que fue el día de hoy que por lo que será el día de mañana. Yo creo que estás cansado. Es para sobrecito de azúcar, ¿eh? Es para sobrecito de azúcar. Es verdad eso. La repito, así toman nota. A ver. No sé si... me la olvidé. ¿Cómo? No sé si estoy más cansado por lo que hice hoy. No, no era así. No, ya está. Ya bueno. No hay sobrecito de azúcar. No se ve tanto ahora el tema de... con el tema del café de especialidad, los sobrecitos de azúcar se fueron quedando relegados. Al menos los que te daban en los cafés esos que tenían frasecitas, que tenían algún detallito lindo. Bueno, ahora... medio que no existe más. Ahora todo es gourmet. El café gourmet, la cerveza gourmet. Todo es, no sé, tenés 20 de cada cosa para consumir 20 de cada cosa y comparar y creerte no. Un sommelier. Yo te voy a decir una cosa. No hay café gourmet, no hay cerveza gourmet. Te pido que salgas un poco de la cobertura de los juicios de la retaguardia. Necesitamos que vuelvas un poco a la vida. Espera, el otro día fui a una cafetería moderna, ¿no? Sí. Me dieron la carta. No había café, había latte, había... que yo, nosotros cuando jugábamos a la figurita, pasabas la figurita y decías latte, latte. ¿Qué es un latte o un lungo? Quiero café. Es verdad, es verdad. Hola, dame un café con leche. Sale un latte. Claro. Sí, es verdad. Ni hablar en esos lugares de pedir un apenas cortado, como uno pide en los bares, aunque te traigan cualquier cosa después. Uno tiene la posibilidad de decir, un apenitas cortado, una gotita de... y te traen café con leche en un jarrito. Y te traen café con leche. Pero esa es otra historia. Pero en esos lugares no lo puedes pedir porque no lo tenés en la carta y desconcertás a los pobres pibes y pibas explotadas allí en estos lugares, estas cadenas. Probablemente. Todos los miércoles, Fer, amagamos a que el programa va a ser una hora de esto. Y recapitulamos a tiempo, por suerte. Por suerte recapitulamos a tiempo. Sí. Vamos a estar otra vez hablando de estas cosas que pasan siempre en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O pasa algo con la educación, o pasa algo con la salud, o pasa algo con la persecución a la organización, a las diferentes movidas piolas que hacen diferentes colectivos, diferentes grupos de personas. Bueno, en este caso vamos a estar hablando de una clausura a un espacio de economía solidaria, que es el mercado de Bonpland. Sí, a mí me sorprendió la noticia, ahora lo vamos a hablar en la entrevista seguramente, pero es un lugar establecido ya, digo, no es un lugar que está hace dos días, hace muchos años que el mercado de Bonpland tiene vida y se ha convertido en un lugar para feriantes de la economía social y solidaria. Entonces, la verdad, hace un tiempo que no voy, no sé si esto habrá cambiado en los últimos años, pero me sorprendió la noticia porque no es un lugar que está desde hace poco y entonces puede ser víctima de un embate del gobierno de la ciudad. Bueno, claramente puede ser víctima igual, ¿no? Sí, sí, completamente. Y bueno, sabemos que este tipo de espacios no son muy queridos en general para el gobierno porteño. En un rato vamos a estar profundizando un poco más porque además esta clausura fue bastante irregular, al uh-huh. parecer. Se están moviendo mucho quienes integran el mercado. Van a hacer una movida el sábado. Así que, bueno, estaremos en un rato nada más charlando sobre eso, ¿no? Sí, es un poco lo que ocurre siempre, ¿no? Uno tiene la sensación de que hay como diferentes varas en todos los ámbitos. Porque esto que pinta una clausura por alguna cuestión, que ya veremos cuál es, por parte de inspectores, vos decís, bueno, pero cualquier local está expuesto a eso. Y la realidad es, no cualquier local está expuesto a eso, ¿no? Nunca vi clausurar un shopping o un supermercado que seguramente no cumplen con un montón de medidas de seguridad o de salubridad. Sin embargo, sí vi clausurar centros culturales o espacios como el mercado de Bonplan. No vi personas detenidas por un caso de gatillo fácil por las cámaras de seguridad. Sin embargo, ya son 6 las personas que están detenidas. ¿Te acordás de esa bomba incendiaria que no incendió Clarín hace algunos meses? 6 personas hay detenidas ya. Solo lo publica Clarín, pero te pasan los videos de los operativos de la policía. Es muy loco. No sé cuántos son ya los detenidos por las piedras contra el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, haya sido intencional o no. Aparecieron las cámaras, filmaciones internas, digo, la doble vara para todo prácticamente, ¿no? Y aplicada siempre desde el poder hacia el no poder. Che, pero qué bien que andan las cámaras a veces. A veces, a veces. Aparte se ven bárbaros, es una cosa increíble. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, todas estas cosas de las que veníamos hablando al principio las vamos a profundizar un poco más en este momento, porque veníamos hablando de la clausura del mercado de la economía solidaria de Bonplan en la ciudad de Buenos Aires y estas movidas que muchas veces suceden en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recibir entonces a Ignacio Alonso. Él es secretario de la cooperadora del mercado de economía social y solidaria de Bonplan. Bienvenido, Ignacio, a la retaguardia. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias, Pedro. Bien, bien. Muchas gracias por solidarizarse con nosotros. Mira, la verdad que queremos, para empezar, ¿no? Vamos a profundizar un poco en lo que es el mercado, para quienes no lo conocen seguramente, pero queremos arrancar con esta clausura que ustedes dicen fue bastante irregular, ¿no? ¿Cómo fue la situación de la clausura del mercado? ¿Por qué? Sí, una situación muy extraña, que veníamos pasando por una serie de episodios también extraños, de una serie de intentos de parte de la AGC, de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad, de hacer inspecciones en el mercado, y también habíamos pasado por una situación de que habían clausurado el comedor que funciona en la parte trasera del mercado Bonplan, en el espacio de la Dignidad, que es el comedor. Por una supuesta denuncia de un vecino que denunció que usábamos garrafas, denunció plagas dentro del mercado, denunció alimentos sin rótulo. Entonces, después vinieron por el mercado, una vez que la dignidad solucionó su problema, que era simplemente tener al alcance, digamos, visualmente, porque los tenían los matafuegos, y un cartelito de salida de emergencia. O sea, eran requisitos muy pobres para hacer una clausura, pero de todas maneras la llevaron a cabo. Vinieron por el espacio del mercado Bonpland y nosotros, la verdad que bastante confundidos, porque que nos vengan a inspeccionar y a pedir papeles que corresponden a no solo los puesteros, que los teníamos todos y se los pudimos exhibir, sino que pedían papeles de habilitación de mercado, que eso le corresponde a la dirección en la cual estamos nosotros, que es Desarrollo Gastronómico del Gobierno de la Ciudad. Esa habilitación del mercado no está, y es lo que nosotros venimos peleando hace más de 12 años con los sucesivos gobiernos de la ciudad que van pasando y no hacen el final de obra del mercado requisito para poder habilitarlo. Entonces, técnicamente la clausura se realizó por obstrucción total de la inspección de la AGC. Esto no ocurrió porque fueron recibidas las bromatólogas que vinieron al mercado, las recibí yo, fue exhibida la documentación que pidieron, pero en el medio de toda esa gran confusión se decidió hacer una asamblea de urgencia, porque nosotros en ese mercado somos 10 organizaciones cooperativas, algunas comercializadoras de alimentos, otras productoras de textiles. Se decidió hacer una asamblea de urgencia porque era un problema que nos excedía a nosotros, que tenía más que ver entre agencias del gobierno de la ciudad que lo que nosotros podíamos brindarle de información, porque empezaron a marcar problemas edilicios, de los cuales nosotros no somos responsables porque somos permisionarios de ese espacio. Nosotros ese espacio lo venimos autogestionando hace 14 años, luego de que la asamblea del barrio de Palermo y las organizaciones que estaban ahí lograron recuperar el espacio que estaba abandonado, y que bueno, en ese abandono se pretendía tal vez que quede en el olvido, y en cualquier momento eso, como estamos acostumbrados a ver acá en la ciudad, desaparecen edificios históricos y se convierten en edificios de élite. Pero bueno. Ignacio, aquí sí. Fernando Tevele, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Fernando, sí. Yo comentaba antes que he pasado un montón de veces por el mercado de Bonpland en estos años, pero hace bastante que no voy. ¿Qué venía pasando? ¿Qué esperamos que vuelva a pasar pronto ahí adentro? Para quien no conoce el espacio. ¿Qué venía pasando? Pero no. Claro, claro. ¿Qué era el mercado hasta antes de esta clausura para quien no conozca el espacio? Ah, perfecto. El mercado de economía social y solidaria Bonpland es un mercado justamente de eso, integrado por organizaciones cooperativas, que lo que hacemos es comercializar, vender ahí productos de la agricultura familiar, productos de almacén, productos textiles, de fábricas recuperadas, cooperativas, emprendimientos familiares. Es un mercado que abre 4 veces por semana, está en el medio del corazón de Palermo, y bueno, es un edificio muy antiguo que cedió la familia Torcuato de Alvear en el año 1912 al gobierno de la ciudad, con el único fin de que sea utilizado como mercado. Entonces, ahí nosotros hicimos esta construcción colectiva, es un mercado autogestionado. ¿Y qué había ahí antes de que entraran ustedes? Ese mercado funcionó como mercado durante muchísimos años, y después, como había en Palermo siempre hubo ese tipo, y en todos los barrios de capital había ese tipo de gran mercado donde la gente podía conseguir sus alimentos. Fue antiguamente un camp, en su momento también, un centro de abastecimiento municipal, donde la gente, por ejemplo, iba con su libretita del hogar obrero a buscar sus sus alimentos. Uh-huh. Ignacio, pensando, ¿no?, en lo que hacen en el mercado, ¿no?, en la economía solidaria, en los alimentos reales, en el acompañamiento a fábricas recuperadas, digo, todo esto que se construye dentro del mercado y para el afuera también, debe haber tenido repercusiones esto que pasó y deben haber sido muy acompañados seguramente por las diferentes organizaciones, los diferentes colectivos que están dentro del mercado y que están también por fuera. ¿Querés contarnos un poco de las actividades que van a hacer, de cómo vivieron también este acompañamiento y qué perspectivas tienen de acá adelante? Sí, la verdad que muy contento esto que vos decís, ¿no? De seguir ratificando que el camino que elegimos de la economía social y solidaria y la construcción colectiva es lo que está bien, digamos, porque nos han acompañado de todos los sectores, de diferentes formas, acercándonos a darnos asesoramiento, en las redes, con mensajes, acercándonos a diferentes herramientas. La verdad que el acompañamiento fue algo espectacular. La verdad lo agradecemos mucho. Incluso los medios que también se han acercado con ustedes a colaborar con esto, ¿no? A que se haga visible. Por otro, más allá de solucionar el problema de la clausura, que estamos seguros de que lo vamos a conseguir, porque somos un grupo muy unido y entendemos dónde estamos parados. Queremos aprovechar esta posibilidad que nos da esta mala noticia, uh-huh, para que se visibilice, ¿no?, la, claro, problemática que hay detrás de esos productos, que es la informalidad que hay dentro de la economía social, el no acceso a ciertas herramientas que sí la tiene la persona que constituye una empresa con un capital inicial. Entonces, exigirle a la economía social, al pequeño productor, a la agricultura familiar, lo mismo que le exigen a los grandes fabricantes de alimentos, eso es una injusticia. Entonces, bueno, nos va a fortalecer. La última. Estamos seguros de que esto, ¿sí?, va a fortalecer. Sí. La última te hacemos, Ignacio, sí, cortita, si podés, si la clausura tiene algún plazo, digamos. O sea, ¿están clausurados por una determinada cantidad de tiempo? Nosotros hoy estuvimos haciendo las gestiones para poder levantar esa clausura desde la página que nos ofrecieron que teníamos que entrar para hacerlo desde la AGC, y como es una clausura por obstrucción total, no hay papeles que podamos presentar para poder levantarla. Claro. Por lo menos el formulario TAD, tramita a distancia, no nos impide presentar nada porque no tenemos ningún acta hecha más que la clausura directa. Así que, uh-huh, es una cuestión de que se sienten a solucionarlo las áreas que corresponden del gobierno de la ciudad, desarrollo gastronómico y la Agencia Gubernamental de Control, para poder darle salida a esta clausura. Nosotros el viernes y sábado vamos a estar haciendo feria en la calle con actividades culturales, radio abierta, así que invitamos a todos los que quieran ir a Bonplan 1660 en Palermo. Dale, está la convocatoria hecha, y de paso para quien no conozca la actividad, ¿no?, porque será afuera. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, que anden bien, ¿eh? Él fue Ignacio Alonso, de la Cooperativa de Trabajo Colectivo Solidario, es secretario de la Cooperadora del Mercado de Economía Social y Solidaria Bonplan. Anotame en la misma línea de los cafés que ya no tienen café en su lista, el TAD. Todo bien con el trámite a distancia, la verdad es que uno se ahorra, y más en los tiempos de la pandemia, pero ya antes de la pandemia te ahorrabas de ir a hacer colas, a hacer filas a lugares haciendo el trámite por TAD, pero hay momentos en que vos necesitas hablar con una persona que te responda preguntas, y el TAD no responde preguntas. Entonces, si no estás ante un lugar que tenga un buen servicio de llamado a la persona, al cliente, al usuario, lo que fuere, para saber qué necesitas, el TAD es una complicación. Levantar una clausura vía TAD cuando vos no tenés los papeles que te están pidiendo porque no te los da el mismo que te clausuró, es un poco engorroso. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, se viene un bloque en torno de la fecha cercana en la que estamos haciendo este programa. No sé cuándo será que lo estés escuchando vos, pero nosotros lo estamos haciendo a horas de que se cumplan los 46 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Hay un juicio en el que se están revelando historias que tienen que ver con algo que pasó 5 días después de ese 24 de marzo. El 29 de marzo de 1976, el Buró Político, la plana mayor del PRT-ERP, más ampliado, digamos, a una jerarquía militante que no era parte del Comité Central, más militantes, algunos militantes, uno de algunas organizaciones guerrilleras de Latinoamérica, alguien del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, un integrante de Tupamaros de Uruguay, un integrante de el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario Chileno, estaban en una plenaria, en una quinta que el PRT-ERP había alquilado en la localidad de Moreno, en el Gran Buenos Aires. Una quinta muy grande, imagínate, mucha gente, estamos hablando de cerca de 100 personas, y muchos habían ido con sus niños o niñas para de paso utilizarlos en el mejor de los sentidos, estar con ellos y que parezcan familias juntándose, y no lo que era una reunión clandestina de organizaciones que, por supuesto, en la dictadura estaban prohibidas, ya las había prohibido el gobierno constitucional de fascista de María Isabel Martínez de Perón, pero había que hacer una reunión 4 días después del golpe para evaluar justamente políticamente el golpe. Llegaron a hacer una evaluación. En esa evaluación, que por supuesto no es motivo de este juicio, el motivo del juicio es la represión, pero sí empezó a salir, porque es motivo histórico que aparece en el juicio, la evaluación del PRT-ERP había sido equivocada, evidentemente, que el golpe de Estado iba a profundizar el levantamiento de la población, que por lo tanto ellos con sus acciones político-militares iban a conseguir que la gente se resistiera más. Lo que pasó fue todo lo contrario. Hubo un militante que lo planteó, el otro día uno de los sobrevivientes lo recordaba, un solo militante que dijo, y también puede pasar que las masas se replieguen, que el pueblo se repliegue atemorizado por el embate feroz de una dictadura. Así fue mucho peor que eso. En este juicio estuvieron declarando algunos ex colimbas que estuvieron ese día, que los mandaron ese día a ese lugar. Estuvieron declarando algunos sobrevivientes, empezaron la semana pasada, y hoy declaró un sobreviviente muy especial, porque era uno de los niños. En varios de los relatos se venía hablando de un niño rubio, a quien todos habían visto allí e identificaban claramente porque era muy rubio, y tenía unos 7 años. Efectivamente tenía 7 años. Se llama Eduardo Garbarino Pico. Su mamá ya había sido asesinada 2 años antes. Entonces él estaba en cuidado de una de las personas que fue asesinada en ese lugar después de que se entregara con vida, que es Nelson Agorio. La gran mayoría de los militantes consigue escapar. Y un grupo entre ellos el niño, se suben al auto. Tres adultos y un niño. Lo va a contar él muchísimo mejor ahora. El único sobreviviente es quien habló hoy. Tenía 7 años en aquel momento y se llama Eduardo Garbarino Pico y va a estar respondiendo preguntas del fiscal auxiliar Esteban Bendersky. Bueno, yo entiendo que yo y otros niños, bebés, mujeres que habían ahí, estábamos para dar una fachada como que era una quinta que había sido alquilada para un fin de semana familiar. Entonces yo estaba ahí como para dar esa imagen de reunión familiar. Estando ahí, sé que estuvo Santucho, sé que estuvo el comandante Santucho ahí y lo vi. La verdad que estos episodios para mí han sido inolvidables. A la siesta de este día, que después supe que era 29 de marzo, yo estaba con Nelson en el primer piso de la casona. Yo tuve la oportunidad de hacer el reconocimiento del lugar con el juez Rafecas durante la instrucción. Estaba ahí y nada, sonaron gritos de alerta que había llegado la policía. Y en muy poco tiempo empezó a haber un tiroteo muy intenso, ráfagas de balas que pegaban en las paredes de la casa. Yo en ese momento estaba con Nelson y bueno, lo que recuerdo es nada, que había vehículos de lo que creo yo que era la policía apostados alrededor y que desde una de las salidas de la casa, que había un pequeño muro, había alguien de los integrantes de la casa que estaba haciendo como de cobertura para que las demás pudiésemos escapar. Efectivamente yo escapé con Nelson. En el camino bueno, encontramos un cuerpo tendido que él intentó varias veces de hablar con ella, era una mujer que se ve que ya estaba muerta, y salimos, yo recuerdo, como entre alambrados, yuyos, no sé si será por un baldío, un lugar así, y cuando salimos a la calle nos encontramos con otras dos personas. Recuerdo patente que entre los tres creo que había uno que tenía un arma, pero que dijo, esta arma no tiene balas, había un arma que servía para solamente dar la impresión de que estaba armado, pero realmente no tenía balas, y con eso detuvieron al primer auto que pasó. Era, no sé si un Rambler o un Valiant, creería que blanco. La persona lo cedió inmediatamente sin ningún inconveniente y nos aclaró que tenía muy poca nafta. Salimos en ese vehículo, estas tres personas y yo. A Nelson Agorio lo conozco perfectamente, pero a las otras dos personas en ese momento no las conocía. Después supe que se trataban de Chávez y de Mangini. Pero bueno, yo en ese momento no los podría haber identificado. Salimos en el auto y a las pocas cuadras nos ve una camioneta, una pick-up de la policía, creía yo que era de la policía, que nos empieza a seguir, y inmediatamente, ahí nomás, se suma otra más y empieza una persecución en la cual ellos disparaban, a mí me hacen agachar en el auto, en el asiento de atrás recostado, los vidrios del auto estallaban por las balas, y efectivamente al muy poquito tiempo el auto se quedó sin nafta, con lo cual ahí inmediatamente Nelson me dice, levantá las manos, entregate y hacé todo lo que te digan. Y nos bajamos los cuatro en perfecto estado, totalmente conscientes, con las manos levantadas, totalmente desarmados. Y así fue como nos entregamos a la policía. Y a mí, inmediatamente la policía lo que hace es separarme de ellos, me hacen recostar en la parte de atrás de una de las camionetas. Y bueno, a ellos no los volví a ver nunca más. Este, como les digo, me separaron, a ellos los trasladaron en una de las camionetas y a mí en otra. Yo en medio de todos los tiros y balaceras que había en ese momento, no sabría decir si después que nos detuvieron tiraron ahí mismo o fue después. Lo que sí puedo garantizar es que nos bajamos por nuestros propios medios, con ninguno herido, ninguno quejándose de nada, desarmados y con las manos en alto, y que ellos fueron detenidos vivos. Bueno, después de eso me llevan a mí a lo que yo creo que es una comisaría. En esa época estaban valladas en las esquinas, estaban protegidas, una serie de cosas. A lo mejor no era una comisaría, puede haber sido, no sé, pero yo tenía idea que era una comisaría. Siempre creí que había sido la comisaría de Moreno, hasta que cuando hicimos el reconocimiento de la comisaría con el juez Rafecas, realmente yo no, a ese lugar no lo pude reconocer. Así que probablemente haya sido otra comisaría, otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. En ese lugar me interrogaron. Yo no sé si por montus propio o porque me lo dijo Nelson Agorio, decía que me habían levantado, que las tres personas que estaban en el auto me habían levantado en el camino como una especie de escudo rehén. No sé si lo inventé yo o me lo dijo Néstor, realmente no lo sé. Eso fue lo que sostuve. Me siguieron interrogando, no sé si esa misma tarde o al día siguiente, interrogándome, me hicieron un simulacro de fusilamiento para que hablara. Y bueno, ahí yo no puedo precisar si pasaron un día y medio, dos, tres días, pero bueno, después de eso cambió la actitud de ellos hacia mí y uno de los policías me llevó con él a lo que yo creo que era su casa, con su familia. Tremendo. Cuando vos escuchás historias como estas, a aquellos que les gusta levantar la teoría de los demonios se les cae el mundo. Se les acaban las excusas. Un nene de 7 años, sometido, entre otras torturas, a un simulacro de fusilamiento en una comisaría. Por si llegaste tarde a ese testimonio, es el testimonio de Eduardo Garbarino Pico. Tenía 7 años cuando la policía lo detuvo en el ataque a la pastoril junto a otras 3 personas que fueron fusiladas, asesinadas, desaparecidas. Metemos casi tímidamente en el parate musical. Escuchando canciones que tienen que ver con aquella época, de alguna u otra manera. Estos son los Caballeros de la Quema en los 90, haciendo esta canción para las madres de Plaza de Mayo. Hoy era fácil saber de qué se trataba el parate musical, ¿no? Así es. Vamos a hacer un mezcladito igual, ¿eh? Busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. No me gusta cómo canta Ismael Serrano.

de ese disco increíble en un momento increíble, que es Bandidos Rurales del 2001, el disco de la explosión, el disco que todos escuchábamos en la calle. De Igual Igual, Ídolo de los Quemados, Bandidos Rurales, La Memoria y este tema también en ese disco gigante de León. Perdón, me lo vendiste como el tema más lindo, pero falta uno. Falta uno, porque todos los temas que escuchamos hasta acá son de la democracia, son del después, de diferentes etapas, la mayoría de los 90 o de el comienzo de los 2000. Vámonos a aquella época donde, para hablar de lo que estaba pasando, había que hacer que los censores no te entendieran. Como decía Billy Bob, ¡rompa toda! Ya contamos otras veces la historia de este disco que Pedro Aznar compró en el Parque Rivadavia, que era un disco pirata de un show de Serú Girán, grabado en directo con impecable sonido en el Teatro Coliseo, y que Aznar casi no retocó, pero sí remasterizó para que sea este disco doble hermoso. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luz. ...1980 era la manera que había para decir si estabas en el país, esta, inventar un país, inventar un personaje, pero igual hablar de estas cosas que quien quería entender, entendía. We'll be right back. vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para mí. ¡Ah! Se acabó ese. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Casi último bloque, no sé si es exactamente, estrictamente el último bloque de La Retaguardia, pero queremos recuperar algo que pasó la semana pasada. A veces las palabras en la radio se nos escurren con una facilidad que está bueno hacer el esfuerzo de recuperarlas, de volver a escucharlas. Escuchar a una referente de la lucha contra el gatillo fácil que acompaña la mayor cantidad de madres que puede, que está siempre que puede, de aquí para allá, que incluso a veces acompaña a madres con las que tuvo algún cruce, alguna pelea en la construcción, y está la situación de por medio y hay una actividad, y Emilia Vasallo siempre está. Y ahora se le viene el juicio a ella por su propia causa, por la causa de su hijo. Emilia es la mamá de Pablo Pali Alcorta, un joven que fue asesinado por el policía José Tolaba, que va a ir a juicio, y el juicio comienza el próximo martes. Desde La Retaguardia, junto a Revoluciones, que ya hemos podido televisar el juicio por el crimen de Marcos Acuña, también por Gatillo Fácil, presentamos ya el pedido para poder televisar a través de nuestro canal de YouTube este juicio. Escucharla a Emilia decir que no sabe si va a poder entrar a la sala de audiencias, o como hoy me decía una compañera, otra mamá de otra causa, que me decía: Emi está paralizada y todo lo que la vemos hacer en otras causas no lo puede hacer. Sí, además todo lo que Emi tuvo que enfrentar en este tiempo, ¿no? La cantidad de persecuciones que sufrió, uh-huh. Bueno, también haber difundido durante mucho tiempo la imagen del policía Diego Tolaba, que no era efectivamente su imagen, que tuvo que ver con un perfil falso de Facebook. Digo, todas estas cosas con las que se fue encontrando y hoy se tiene que enfrentar a él en un juicio, ¿no? Y escucharla decir eso, yo hoy cuando esta otra mamá me lo decía, dije, claro, casi que arrancó la charla del otro día en la que estuvieron Emilia Vasallo e Inés Alderete la semana pasada en este mismo programa, arrancó diciendo eso, no sé qué voy a hacer. Dijimos, vamos a volver a escucharla. No puedo ser la Emilia Vasallo que soy siempre, lamentablemente. Me cuesta mucho después de, no solamente del juicio de Inés, que lo sufrí, pero lo sufrí con impotencia, con ira, con entendiendo, ¿no?, de qué se trata esta justicia injusta. Como decimos nosotros, todo el mundo dice, es una condena insensible, es una condena atroz, es una condena inesperada, en realidad inesperada para nosotros no,

y vean los afichitos, diríamos, antes de irnos. Saquen fotos, mándennos fotos. Hoy alguien me dijo, voy a ver el afiche y les voy a mandar una foto cuando lo había pegado. Hagan eso. Bueno, ahora nos vamos.